Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 19 de febrero. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado la celebración del pleno ordinario del mes de febrero para el próximo martes día 23. Dará comienzo a las 7 de la tarde de forma telemática. La sesión se iniciará con la aprobación de una declaración institucional de apoyo al grupo de rescate en montaña. A continuación, se pasará a votación una propuesta del Grupo Municipal Socialista relativa a ayudas al comercio y a la hostelería y una propuesta socialista de actuación sobre la financiación íntegra del servicio de ayuda a domicilio. También se lleva a pleno una propuesta de proyecto de actuación para la legalización de una estación base de telefonía móvil en La Arana, polígono 8, parcela 134, a instancias de la empresa Orange España. Una propuesta del Grupo Socialista sobre el sistema andaluz de dependencia, la ratificación de la adhesión del Ayuntamiento de Ubrique a la estrategia de territorio inteligente de la Diputación de Cádiz y una moción del Grupo Municipal Popular para instar al Gobierno de España a poner en marcha determinadas medidas para rebajar el precio de la luz. El orden del día de esta sesión plenaria se completa con el punto dedicado a la presentación de mociones por razones de urgencia, control y fiscalización de la gestión de la Alcaldía, Junta de Gobierno Local y concejales que ostentan delegaciones, para finalizar con ruegos y preguntas. La sesión plenaria la podrán seguir el próximo martes en directo a través de Radio Ubrique y también a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Cambiamos de tema. El Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Cádiz se reunía en la tarde de ayer vía telemática, presidido por la Delegada Territorial de Salud y Familias, Isabel Paredes, para analizar los datos epidemiológicos de los municipios de la provincia. El Comité Territorial ha valorado todos los municipios en función de la tasa de incidencia actualizada. La buena evolución de los datos de incidencia ha permitido adelantar un día la entrada en vigor de estas medidas, las cuales entraban en vigor en la pasada madrugada. Ubrique continúa sin cierre perimetral ni clausura de actividad no esencial. La vigencia de las medidas adoptadas será de 7 días. La Junta de Andalucía notifica hoy 3 nuevos positivos por coronavirus en nuestra localidad. De esta forma, la tasa de pruebas diagnósticas e infección activa sube a los 259 casos por cada 100.000 habitantes, con 43 casos registrados durante los últimos 14 días, de los que 10 corresponden a la última semana. Cambiamos de asunto. La Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique ha puesto en marcha una nueva campaña de promoción del comercio local en esta oportunidad con motivo de la celebración del Día del Padre. En esta campaña colaboran las librerías ubriqueñas Fábula, Alambique, Ismael, Obélix y etcétera. Para participar hay que realizar una compra en alguno de los establecimientos. Con su compra recibirán una lámina donde se debe hacer un dibujo dedicado al padre. Este dibujo se debe entregar en la Oficina Municipal de Turismo y se entrará en el sorteo de 20 camisetas con la estampación de ese dibujo realizado por su hijo o hija. Sí, esto es una campaña tras de otra, pero porque a veces lo requiere y porque hay que hacerlas, porque hay que hacer campaña. En este caso, pues como tú has dicho, va a ser el Día del Padre y habíamos pensado pues en que los niños y niñas pues dibujaran, hicieran un dibujo de referido a su padre o que le dedicaran algo a su padre. Ya cada uno el tema es libre, es para su padre. Y pues estamparíamos lo que es el dibujo que ellos creen en una camiseta que se le darían a los padres para el día 19 de marzo, que es el día de ellos. Así que ese es muy sencillo. Lo que es la participación, solamente comprar en cualquier producto en la librería de Ubrique, en la que quieran, que todas participan, etcétera. Bueno, no voy a decir nombre porque se me vaya a olvidar una y vaya a quedar mal. Así que en toda la librería pues tendrán unas láminas de las que cuando ellos vayan a comprar pueden tener acceso a ella, dibujar lo que ellos quieran y ya te digo, pues plasmar el dibujo, la estampación, plasmar lo que ellos quieran en esa lámina y después el dibujo que ellos creen pues irá estampada en una camiseta que será pues el regalo para el padre, El lunes se repartirán las láminas a la librería, uh-huh. Así que a partir del martes las personas que compren en cualquier librería de la localidad pues pueden tener su lámina, como te he dicho, para que ellos dibujen, expresen lo que ellos quieran sobre su padre. Y ya después, pues, el día 19 haremos el sorteo, que es el Día del Padre. Y sí que es verdad, pues, que lleven las láminas a lo que es la oficina de turismo, donde allí también se celebrará el sorteo el día 19. Pueden llevarla durante el mes que quieran, el día que quieran. Uh-huh. Y las expondremos, pues, ese día, el día de 19 de marzo, las expondremos en las redes y habrá el sorteo. Y son 20 camisetas las que se van a le sorteo, sí, de 20 camisetas, así que hay bastantes opciones para que puedan hacer esta actividad los niños y dedicárselo pues a su padre en este caso. El 19, como te he dicho, subiremos todas las láminas que hayan participado y haremos el sorteo y nada, y los agraciados pues son 20 camisetas que pueden, lo que te he dicho, tener la estampación del dibujo de tu hijo, pues de recuerdo de ese día tan bonito. Esto es, seguimos. Después del Día de la Madre vendrá el Día del Petaquero, el Día del Petaquero seguiremos, así que esto es una cadena que vamos a ir siguiendo durante todo lo que podamos. Comercio, además, ha puesto en marcha 3 talleres de manualidades online con las que se van a poder confeccionar un cuadro bordado, bolsa bordada y guante, todo en la modalidad de password. A través de estos talleres, las personas participantes podrán activar la mente y desarrollar la psicomotricidad. El plazo de inscripción permanece abierto desde hoy viernes y hasta el 26 de febrero. Las personas interesadas deberán llamar al teléfono 600-443-955 en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Las plazas son limitadas y el material necesario para realizar la actividad es gratuito. Hemos convocado, como tú bien has dicho, hemos convocado nuevos talleres. Nosotros hacemos talleres, pero es por medio de un grupo de WhatsApp de difusión que tenemos, más de 150 mayores, y entonces hemos abierto un poco el abanico y hemos decidido pues también que hay gente que no se enteran, pues publicarlos en las redes para que se apunte a estos talleres. En este caso son de costura, pero no solamente va a haber de costura, hay de pintura y de otros talleres. Así que para que el que no se quiera apuntar en esto o no pueda o no sepa, pues tiene la opción a los próximos que también ya estamos preparando que se puedan apuntar. Y nosotros estamos desde, bueno, bien tú lo sabes, que aunque no hemos podido reunir, sí hemos hecho actividades también, uh-huh. de la técnico del mayor también todos los días pues mandan fichas para la memoria y que resuelvan refranes o nos digan dichos, también está en gimnasia, vamos, que nosotros solemos mandar, pero es verdad que desde marzo, como no nos podemos reunir, las circunstancias han venido así, pues tenemos que buscar otra alternativa y en este caso pues lo hacemos siempre pues vía online. Viste el resultado, lo podríais ver todo, por ejemplo, en el taller que hicimos en la Navidad, que fue un gran taller de por parte de los mayores, pero vamos, que vamos a seguir haciéndolo y en ello estamos, en otro proyectito, a ver qué tal nos sale. Y aparte, esto es lo que hemos decidido ahora colgar en las redes, ya te digo, para abrir más el abanico de las personas que están en casa y no se enteran, porque ya te he dicho que el grupo de difusión es bastante considerado, pero para que también tengan opción otras personas porque no están en ese grupo, para que se añadan, el número de contacto también lo tienen en la página web del ayuntamiento donde hemos puesto esta publicación, pues pinchan y tienen la opción de ver el número de teléfono y apuntarse a las actividades que nosotros vayamos haciendo, así que entran en el grupo de WhatsApp o bien el taller que ellos le apetezcan apuntarse. Los talleres, cierto, que son limitados, quiere decir que son un número de 25 personas más o menos. Nos lo da Consuelo en ese caso porque son talleres de costura y siempre con la opción de que la persona que no se haya apuntado se cierra un taller y la persona que no haya estado en ese primero, pues en el segundo tiene la opción antes que otra persona, ¿sabes? Uh-huh. Para que siempre vayan entrando nuevas personas, que haya más gente, no digan, mira, siempre está lo mismo. No, primero hay opción a las personas que nunca se hayan apuntado y después, pues, si sobran plazas, pues las personas que quieran apuntarse y tengan sitio. Uh-huh. que es gratuito, el material lo ponemos nosotros también, ¿vale? Para que los mayores no tengan ningún coste o el coste mínimo posible. Entonces, ya te digo que todos los talleres que nosotros vamos a iniciar, que tenemos más, como te he dicho, no solamente de costura, van a ser también de otras manualidades, vamos a intentar de que sea el coste cero o el mínimo posible por parte de los mayores y darle un poco de ayuda en este caso. Siempre. Que se animen y que tienen la opción de tener el taller y además gratuito. Es un abanico gran considerado, y yo creo que bastante personas entran dentro de ese, claro, de esas edades, así que mayores activos son a partir de 65 años. A través de Passball y, bueno, el cuadro que lo pueden hacer cojín, eso ya tienen alternativa, cada una su creatividad ya lo puede poner como quiera, pero mira, yo creo que va a ser algo muy... un taller muy bonito, la verdad, que es de Passwork, que yo considero que es uno de los talleres más bonitos que hay en costura. También hoy viernes hemos conocido que la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui ha agradecido al proyecto Ubrique Blanco de Paz y a las familias ubriqueñas sus aportaciones a la Caravana por la Paz 2021. En total se han conseguido reunir 1.318 kilos de alimentos, que junto a todo lo aportado por el resto de la provincia de Cádiz será enviado al puerto de Alicante antes del 8 de marzo. Empezar por dar las gracias a toda la comunidad educativa de Ubrique, a todos los alumnos, a todos los padres, a todas las madres, porque en estos tiempos de pandemia que estamos sufriendo todo el mundo, diríamos, pues encontrar esta solidaridad y esta participación que hemos encontrado nosotros este año en el proyecto Caravana por la Paz, un proyecto que llevamos muchos años trabajando con él, pero que en esta ocasión, por parte de la asociación, habíamos visto que a lo mejor no era conveniente el montaje que hay que hacer por los colegios, y al final encontrarnos con la cantidad de kilos que se han cogido, pues bueno, es de que te hace el sombrero. Porque en 15 días organizar una campaña, hacer una recogida y encontrarnos un total de 1.318 kilos recogidos en Ubrique, pues bueno, yo quiero empezar por dar las gracias a toda la comunidad educativa, al colectivo Ubrique Blanco de Paz, que es el que se echa para adelante, diríamos, para que esto funcione. Y repito, no me cansaré de decirlo, gracias a todo el pueblo de Ubrique. Todos los colegios de Ubrique, que no se ha quedado ninguno atrás. Inclusive este año hemos tenido la participación de centros o... no sé cómo explicarlo, centros educativos que no han participado nunca, como puede ser la Guardería de la Esperanza, la Escuela Infantil de la Esperanza, y también ha participado un centro privado de Ubrique, que se llama Ubrique English School, que también se pusieron en contacto con nosotros, viendo, bueno, por los medios de comunicación, qué es lo que se iba a hacer, y bueno, me llamaron para decir si ellos podían participar. Yo les dije que claro, que ellos son parte integrante de esta comunidad educativa, que también trabajan con niños y que trabajan con el público, y que si querían participar, pues yo le abría las puertas. Y en total, todos los kilos que yo te he comentado antes, que lo vuelvo a repetir para que la gente se quede con la cantidad, son 1.318 kilos, pues han participado todos los colegios de Ubrique, inclusive los tres institutos, y como te digo, estos dos centros nuevos, diríamos nuevos para este año, como es la guardería y el centro este privado de Ubrique English. Ayer que terminábamos de hacer todos los paquetes, ya con toda la recogida y prepararlo, veía yo un cartel en la sede que tenemos nosotros de la recogida que se hizo el año pasado en un solo colegio en Ubrique, fue el colegio Ramón Croza, que hizo una actividad. Pues en ese día de esa actividad, un único centro cogió 1.200 kilos. Que con respecto a otros años hemos recogido la mitad. Yo soy de los que no soy, verá, que no miro mucho las cifras, ya sé comparativa de otros años, ¿no? ¿Por qué? Porque cada año es diferente, cada año tiene unas circunstancias diferentes, unos colegios participan más, otros colegios participan menos. Entonces yo soy de la condición de que veo el total. Y a mí el total, aunque sean 40 kilos, me parece estupendo. Claro. Porque es la participación del pueblo de Ubrique, de los alumnos de Ubrique, de los profesores de Ubrique. Entonces yo soy más de ver, hombre, el total es importante, ¿no?, a la hora de enviar. Pero que no me gusta hacer comparativas, porque cada año tiene unas circunstancias diferentes. Y fíjate tú, que con las circunstancias que tenemos en este año 2021, aún todavía con el tema de la pandemia, y con el tema de las medidas que se han guardado en todos los colegios, que incluso para hacer la recogida, pues eso he tenido que, bueno, en algunos colegios pues no he entrado, si me lo han sacado a la puerta, total. Las medidas de seguridad contra la pandemia que hay que tener, bueno, pues recogida de 1.318 kilos, más, y a esto le vamos a sumar la poquita inversión que nosotros vamos a hacer con lo que es nuestro remanente de los dineros que tenemos, que vamos cogiendo de otras actividades que hemos podido hacer, como por ejemplo esta Navidad con la lotería, pues bueno, pues es una participación muy buena, muy buena. Claro, si nos ponemos a hablar, incluso en diciembre, toda la provincia de Cádiz, diríamos, toda Andalucía, le habíamos estado hablando de no meternos en grandes campañas de recogida de alimentos, porque tal como estaba la situación no era posible, ¿no? Después ya en enero vimos que, bueno, que se podían hacer las recogidas conforme a lo que cada provincia o cada población tuviera de remanente de otros años, y la pusimos en marcha como a la carrera. Y para finalizar, les informamos que Mayores Vecinales ha decidido aplazar sin fecha determinada la celebración del Día de la Bicicleta, que tradicionalmente se viene celebrando coincidiendo con el Día de Andalucía. La organización ha aplazado y no suspendido este evento a la espera de que una evolución favorable de la pandemia permita celebrarlo más adelante. Así lo ha anunciado hoy en Radio Ubrique el portavoz de Mayores Vecinales, Manuel Sierra. Es que aunque nos cueste trabajo, pero no queda más remedio por causas mayores, ¿no? Nosotros, la Asociación de Mayores Vecinales, pues nos reunimos y entonces acordamos, la verdad, de suspender el día de, porque normalmente siempre lo celebramos el 28 de febrero, que es el Día de Andalucía, y hacemos el paseo en bicicleta por todo Ubrique. Entonces hemos decidido suspenderlo porque, claro, al estar la situación como está, pues lo mejor, hemos creído conveniente que se suspenda hasta nueva orden, que se puede celebrar a lo mejor, quien dice, en marzo o abril o en mayo, cuando podamos, pues la haríamos. Pero el 28 de febrero sería imposible. Yo estuve incluso hablando con el concejal Antonio Martel y con nuestra alcaldesa Isabel Gómez, y se lo dije que es un riesgo muy grande el que para nuestra idea corríamos, y ellos lo vieron muy bien, lo vieron perfecto, vieron que estaba muy bien que tomáramos esas precauciones, y así que lo hemos decidido aplazarlo hasta nueva orden. Si se puede, que no se puede, pues bueno, pues el año que viene será otro año. No hemos llegado incluso ni a preguntarlo si se podría celebrar, porque somos conscientes del problema que hay, y entonces preferible mejor guardar un poquito la distancia, que no pasa nada. Y si no se puede este año, se hará el que viene y asunto concluido. Pero no vamos, no nos hemos molestado ni siquiera ni en preguntar si se podría hacer o no se podría hacer. Sí. Porque la verdad, se hace al aire libre, se hace sin, pero siempre hay aglomeración de personas, quiera o no quiera, aunque vayas en una bicicleta, vayas como vayas, siempre tiene el problema de que haya aglomeración, porque es mucha gente la que se junta, o nos juntamos, que nos juntamos 1.800 participantes, más los familiares, los acompañantes, nos vamos a 3.000, 3.000 y pico personas. Y es preferible guardarlo, respetar las condiciones que hay ahora mismo de salud. Destacando esta última cuestión, nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. Thank you.